Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. Hoy, en los tiempos que nos están tocando en esta compleja Argentina, tenemos un programa absolutamente apretado por la coyuntura. Vamos a hacer una apertura más o menos rápida, porque hemos cambiado un poco la estructura, con tres entrevistas que ahora vamos a decir a quiénes vamos a con quiénes vamos a conversar en el programa. Y aquí estoy viendo que me acompañan en el Meet desde, bueno, estamos transmitiendo obviamente la colectiva, ustedes habrán escuchado recién la presentación, y me acompañan Daniel Campione. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Acá, como decías vos, en una semana compleja. Los acontecimientos de la zona del lago Mascardi han sido un factor de conmoción importante y van a estar reflejados en el programa. Y en el medio otros conflictos, otros debates y una cuestión que a mí me llama la atención es que en el tema patagónico la ex ministra de Seguridad y actual presidente de PRO, Patricia Bullrich, de algún modo terminó marcando la agenda, ¿no? Sí, es curioso que la agenda también se la marque Patricia Bullrich. Y bueno, después vamos a charlar en relación con esto también, podríamos comentar un poco esta curiosidad que sucedió con el fallo de la Corte por el tema de Santiago Maldonado. Bueno, seguimos con la presentación. Luis Sangio, como dirían en el agente de Cipol, en algún lugar de Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, los oyentes? Así también a Graciela. A ETA, que está del otro lado aquí de la, del vidrio, sí. Bueno, a ETA. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien. ¿En dónde andás? Bien, recién arribado a Budapest. Bueno, de noche ya, aquí las 12 de la noche. Si tenemos unos minutos, contás un poquitito algo en el paneo rápidamente en el panorama semanal. Y por supuesto, bueno. Desde la nada ventosa ciudad de Necochea, está nuestro amigo que se identifica como el polaco, Ricardo de Udaeta. ¿Cómo estás, Buenas Ricardo? Noches. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Luis. Qué bueno tenerte de vuelta en el programa con nosotros. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a los compañeros de la colectiva. Y buenas noches a la audiencia. Tenemos un programa diferente a los anteriores porque esta vez vamos a tener tres entrevistas. Hace un poco de frío, un frío importante, te diría, por estas horas en la ciudad necochense. Y también van pasando cosas que las vamos a comentar en el transcurso de estas dos horas de programa, como las asambleas que están funcionando en la costa atlántica por la instalación de las petroleras en el océano atlántico. En definitiva, comenzamos. Bueno, si me permiten, vamos a decir que hoy vamos a charlar, bueno, se van a enterar de lo que vamos a charlar en el panorama semanal, obviamente ya Daniel y el polaco lo estuvieron anunciando un poco. También vamos a ver si logramos esta interesante entrevista titulada Lula sí, pero no tanto. Y vamos a hablar con Regián Olivier. No sé si es francés, se lo vamos a tener que preguntar a ella. Es doctora en historia y columnista de Esportal Izquierda Online, de allí, de Brasil. Sobre las elecciones, por supuesto. Y más tarde vamos a charlar del conflicto docente en Santa Fe, un tema que está casi oculto, casi vedado, porque no aparecen en los medios públicos, y hubo una importante movilización que los docentes santafesinos tildan al gobernador como el peor de la historia en su relación con la educación. Así que bueno, Más que interesante, vamos a charlar con Andrés Arlengo, que es docente, ex dirigente de AMSAFE y comunicador social actualmente, hace un tiempo, con su programa Contrapuntos. Nuestra tercer y última entrevista y suculenta entrevista, algo que tiene que ver con los incendios forestales, tiene que ver con los derrames de las megamineras, pero nunca hablamos, ¿no?, del delito penal ambiental. Y nada menos vamos a charlar con el doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general por Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Así que bueno, estamos con ya el arranque de este programa y vamos a nuestra pastillita y que nos presenten el panorama semanal. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y ya en nuestro panorama semanal, bueno, uno de los temas que teníamos apuntaditos aquí en nuestra grilla de trabajo, las que hacemos en nuestra cocina los días lunes juntándonos con todo el equipo de Periodismo en Movimiento, hablando de movimiento, todo el movimiento piquetero es un tema en sí mismo. No es caos en la ciudad de Buenos Aires porque se cortan las calles, no. Es un problema social muy grave que tiene este país y que siempre se deslinda por otros rumbos, como que están cortando la calle, que son molestos, que piden lo que no hay que pedir porque el país está en crisis. Polaco, ¿arrancás vos con este temita? Bien, para contextualizar un poco, y recordamos que estuvimos conversando desde el programa anterior, hubo 3 días de acampe con más profundización en la capital federal, pero con que se desarrolló en el resto del país, en distintas provincias, con corte de rutas, con dificultades en esos cortes. De hecho, recordamos que el Club Talleres quiso embestir un piquete, pasar de todos modos, han sucedido distintas situaciones. Bueno, luego de ese levante, de ese plan de lucha del día viernes anterior, se anunció un corte de bané por tiempo indefinido en los accesos de toda la capital, de toda la capital federal. Por lo que luego de ese anuncio, que era una apuesta muy importante de lo que conforman la unidad piquetera, que es el núcleo en oposición al gobierno, porque después está el sector piquetera institucionalista, digamos, que atiende de traje de un lado y del otro lado es más referenciados con lo que se denomina la economía popular. Bien, este grupo de 40 organizaciones de la unidad piquetera iba a llevar en el día de hoy un plan de lucha que implicaba el corte de todos los puentes y los accesos a capital, y tuvo un llamado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue atendido por Zavaleta, el propio ministro que está en retirada, al menos así son las versiones que circulan, fue recibido por Emilio Pérsico, que ocupa un cargo en el mismo ministerio, no recuerdo ahora si es secretario de Economía Social o algo parecido, y Laura Alonso, también de Políticas Sociales Alimentarias, y también por el viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Llegaron a un punto de acuerdo, por lo que la unidad piquetera replegó en términos del plan de lucha anunciado para esta semana, que prometía un nivel de conflictividad sumamente importante, dado que el corte de los accesos iba a polemizar muchísimo, no solo en las fuerzas de seguridad federal bonaerenses y de la ciudad, sino también en la situación de, digamos, como viene apuntando con desprecio los medios de comunicación. Bueno, dicho esto, el Ministerio se comprometió a entregar un 50% más de la alimentación que estaba reclamando la unidad piquetera. Se comprometió también a entregar insumos y herramientas para las unidades productivas que llevan adelante. Y el punto más álgido, que es la apertura de lo que se denominan planes sociales, que son el salario social que reciben los titulares de derechos por el trabajo que hacen, es un punto que quedó congelado y todavía no hay voluntad por parte del Ministerio de ampliar, abrir y aumentar lo que se denominan los salarios sociales. Así que quedó, está en estado de alerta y movilización, pero el plan de lucha que se iba a profundizar esta semana quedó congelado. Es una situación difícil. Interesante tu descripción sobre lo que significa esto, pero Daniel, tu mirada política de este tema, más allá de todos los acuerdos y toda la descripción que acaba de hacer el polaco, ¿no? A mí me parece que la problemática del movimiento piquetero, más allá de los desvíos de atención con que se trata de cubrirla, es no hay que olvidar nunca, no es ninguna novedad, pero no hay que olvidar nunca que es la problemática del desempleo, de la pobreza, del efecto corrosivo de la inflación sobre cualquier tipo de ingresos, incluidos por supuesto los planes sociales. Se sigue hablando mes tras mes y año tras año de algún tipo de empalme entre el plan social y un empleo genuino. Eso no aparece nunca, sí la insinuación de que los piqueteros no trabajan, de que los planes se incumplen, las famosas auditorías que deben andar por allí en curso todavía con las universidades nacionales. Fundamentalmente hay que calibrar que el movimiento piquetero surge ya hace décadas en nuestro país como una respuesta a los destrozos producidos por el avance del capitalismo y el gigantesco proceso de destrucción de empleos que el modo que la modalidad de producción del capitalismo de nuestra época impone. La unidad piquetera es una manifestación de organización independiente, cuestionadora, movilizadora y de una raigambre popular muy fuerte, y eso es lo que no le perdonan los que ponen el zócalo de caos de tránsito en vez de poner un zócalo de reclamo social o protesta por injusticias de larga data o algo por el estilo. ¿Alguna vez nos tendríamos que dedicar en algún otro programa a charlar sobre estos puntos, ¿no? Es decir, ¿cómo se muestra una situación y qué pasa con ese comentario en el Zócalo sobre esa misma situación o con la descripción que hace el movilero de turno, ¿no? Porque eso es parte de una estrategia pedagógica, aunque no sea escolar, pero es parte de una estrategia pedagógica. Sí, Polaco. Sí, ciertamente ustedes recuerdan que yo estuve cubriendo en el piso, en la calle, no sé cómo se dice, el año anterior, he estado en los acampes, he estado en los cortes de puente de los accesos de la capital y demás, y notaba muy claramente que entre lo que le decían a la gente que iban a decidir, lo que pasaba en la tele, había una realidad completamente diferente. Recuerdo precisamente una muchacha rubia del canal TN Noticias, no recuerdo precisamente el nombre ahora, que se acercaba diciéndole una cosa que iban a mostrar de cómo estaban, lo que necesitaban, y después resultaba que en las crónicas de los noticieros centrales salía una cosa completamente diferente. Es decir, que primero inducía engañosamente a las personas que estaban ahí, diciéndoles que querían mostrar que había pobreza, que estaban necesitando trabajo, y después mostraban la imagen, pero no mostraban no el sonido de la palabra de la persona entrevistada, sino que hablaban encima, es decir, editorializaban la situación, ¿no? Y siempre buscando minuciosamente alguna fraqueza o imagínense que no todas las personas tienen la voluntad o la destreza de poder hablar con tranquilidad ante una cámara. Algunas se intimidan, se sienten vergonzosas y esas dificultades son aprovechadas por estos medios de comunicación y sobre todo estas movileros, ¿no? Luis, ¿alguna reflexión sobre el tema? Creo que el tema ya está bastante desarrollado, está bastante conocido, y lamentablemente también sabemos el uso que hacen de esta situación los medios que juegan en contra, que es un contrapeso muy grande respecto a los que jugamos a favor, como nuestros medios, porque ni siquiera los medios, entre comillas, oficialistas, son capaces de desarrollar a fondo este tema, ¿no? Según la mirada y el día, si salió el sol o si está nublado, dicen una cosa o dicen otra, pero en el fondo es eso, creo que el polaco lo detalló bastante bien también, ¿no? Hay piqueteros buenos y piqueteros malos. Bueno, lo mismo pasa con el pueblo mapuche, ¿no? Ayer escuchaba a un funcionario de Río Negro que decía, no, pero nosotros, por ejemplo, en Neuquén tienen una muy buena relación con el gobierno. Lo que pasa es que los de acá hay que ver si son mapuches, decía el funcionario de Río Negro. Como que hay mapuches buenos que se portan bien y hay mapuches que se portan mal. Y eso lo copia. Uh-huh. ¿Saben por qué? Lo llevé un poco acá porque... todos tenemos este comunicado que nos llegó, que difundiste vos, Polaco, en el grupo del colectivo editorial de Tramas, porque este programa es un programa de Tramas.ar, ¿no? Periodismo en Movimiento. Y hay dos cosas. Una, si leyeron la noticia de Telan, parecería que los papás uniformados fueron a rescatar a sus hijitos a la escuela y los sacaron... de un problema, porque es como que si hubiera una inundación en ese territorio y hay que desalojarlo. Me dio la impresión de que Telan edulcoró de tal manera el desalojo de la comunidad Huimpul Mapu que no se diferencia demasiado de lo que puede hacer lo que ellos llaman la contra, ¿verdad? O el grupo Mitre, el grupo TN, el grupo Clarín, en definitiva. Yo sentí indignación frente a lo que sí sabemos nosotros del propio territorio, cómo fue y lo que está pasando. Y ya que nos introducimos en este tema, antes de pasarles la voz, quería recordar algo. Fueron desalojados los mapuches, está bien, pero sustancialmente eso no soluciona nada. Yo quiero recordar que desde el año 2005 se dictó una ley de relevamiento territorial de los pueblos originarios. En 5 años, tenía fecha de vencimiento la ley. En 2010 tenía que caducar y tenía que estar relevado el 100%. Bueno, no se había relevado ni el 10, entonces se prorrogó por otros 5 años. Bueno, tampoco se había relevado en esos otros 5 años. Llegamos al 2022 y seguimos con desalojos de tierras fiscales que se le adjudican, en este caso de la comunidad Huimpul Mapu, de la LOFT Huimpul Mapu, se le adjudican a la entidad Parques Nacionales. Para eso se creó, a mí me sale las fuerzas conjuntas, ¿qué quiere que le diga? Soy de otra época, en lo que se llamó este comando unificado que creó y descrea, ¿no? Porque la misma resolución, el mismo decreto, dice que se crea para esta ocasión y nada más. Una cosa bastante loca. Uh-huh. Opiniones de ustedes, por favor, sobre este tema. No, respecto al comando unificado o fuerzas conjuntas, también hay que mencionar que es grave que las fuerzas vivas, entre comillas, están apoyando. O sea, es la Liga Patriótica Siglo XXI. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dani. Sí, yo quisiera incorporar, al menos tomarme 1 o 2 minutos, en primero decir que hay un grupo de vecinos allí en Villa Mascardi que está fogoneando de una manera brutal, disparando por todos los medios masivos de comunicación con una complacencia terrible, más allá de la editorial mediática. Pero me voy a tomar un minuto y les pido permiso, por favor, porque yo quiero leer el nombre de los niños detenidos en este momento en nuestro sur argentino, ¿sí? Me parece sumamente importante que todos lo sepamos. Este es el listado de detenidas, incluyendo niños y niñas. Machi Betiana Caluén Nahuel, Neculpangui Lingüén, 4 meses. Luciana Jaramillo, Celeste Guanumil, Piancura Manqué, 1 mes. Débora Daniela Vera, Andrés Despo Cuñequeo, Florencia Melo, Romina Rosas, que incursen embarazo de 40 semanas. Estas son las personas detenidas hasta el momento por la policía de Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Daniel. Creo que a este respecto está dicho, pero hay que reiterar una y otra vez el contenido más siniestro de que está detrás de este operativo de desalojo, que es la recreación del enemigo terrorista en Argentina. Se habla desde la época que gobernaba Mauricio Macri de la difusa e inasible RAM como una organización terrorista, se los llama terroristas a los mapuches que están en Villa Mascardi, junto con el endilgarle el calificativo de terroristas, se los menciona como pseudo mapuches, es decir, que se los saca de la identidad étnica que proclaman. Se plantea el tema de la soberanía, entonces las fuerzas vivas de las que hablaba Luis se erigen en defensores de la soberanía y de la argentinidad. Se proyecta hacia atrás en la historia y entonces ocurre que los vecinos que se oponen a la ocupación de los mapuches son una suerte de herederos del Perito Moreno y si nos descuidamos de Julio Argentino Roca, que hacen patria dando ocupación efectiva a la tierra patagónica. Me parece que hay toda una maniobra que es muy peligrosa, porque una vez que se construye el enemigo de la nación, después se puede ramificar o desviar esa definición en cualquier sentido. Es decir, el enemigo puede pasar a ser los mapuche y mañana ser cualquier otra organización o sector social. Creo que nos debemos, como Periodismo en Movimiento, en algún momento hacer un programa especial sobre este tema, si ustedes están de acuerdo, y tomar las 2 horas para trabajar este tema. Ahora, como el tiempo nos corre, le voy a pedir a ETA, que está ahí en los controles de la colectiva, un temita musical, Niña Mapuche, Arbolito, y cuando volvamos, vamos a estar ya con nuestra primera entrevista. Mari Mari Pulanguen, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feulá Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para no. La maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro Dios, nuestro hermoso y dulce Mapungú. Impusieron su religión. Esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Thank you. va a ser fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un pulmón en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Probando. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva. 102.5 FM. Sí. Ahora, De hormigas y cigarras, 2022. Volvemos a respirar aire de radio y sin barbijo. Todos los martes, en tu mediodía de 12 a 14. Por La Colectiva Radio 102.5. De hormigas y cigarras, otra forma de contar lo que nos pasa. Todos los martes de 12 a 14. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Arriba los pobres del mundo, de pie. Vuelta al mundo, en menos de 80 días. Pero en más de 80 ideas. Estamos todos unidos. ¡Viva la Internacional! Y en Vuelta al Mundo, ya volvimos al estudio de La Colectiva, entramos en el espacio de la entrevista. Lula sí, pero no tanto. Vamos a conversar con Reyani Joveler. Carolina, segundo nombre. Hola. Vamos con Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Ella es Carolina es doctora en historia y columnista del portal Esquerda Online. Bueno, Carolina, te citamos a nuestro programa Periodismo en Movimiento para que abras el espacio de cuál es la mirada allí en Brasil de las elecciones o de esta primera vuelta que algunos no esperaban, esperaban que se quedara en esto y no que hubiese un balotaje. Así que bueno, cuando vos lo dispongas, decime qué es, decinos qué es lo que pasó. Primero, buenas noches, Dario, Polaco, Daniel, Luis Enrique, todos los que nos escuchan ahí ese miércoles. Hace unos días tuvimos la primera vuelta de las elecciones, como saben, y es muy bueno incluso que es un placer estar acá, porque es siempre un gusto saber que hay una tensión, ¿no?, por parte de las izquierdas en Latinoamérica sobre lo que pasa acá. Y bueno, había expectativas de que Lula pudiera vencer ya y definir la elección en el primera vuelta, pero pasaron varias cosas y hay, para eso hay varias hipótesis de explicación. Yo puedo tejer algunas aquí, pero es un tema de debate que sigue abierto, ¿no?, sobre qué pasó para que Bolsonaro tuviera, aún así, después de estos 4 años de este gobierno, todavía tuviera 51 millones de votos, ¿no? Eso es 43% de los votos válidos, o de los votos totales, y Lula 48, o sea, solamente 5 puntos de diferencia es lo que separa Bolsonaro de Lula ahora para el día 30 de octubre, cuando tendremos la segunda vuelta. Bueno, el panorama general es ese, más o menos. Bueno, a ver, compañeros, ¿alguna pregunta? Daniel, Polaco, Luis. Daniel. Sí, yo quería preguntarte cuál es la hipótesis o la conjetura fundamental para interpretar esta alta votación de Bolsonaro. Porque pareciera no ser un fenómeno peculiar de Brasil. Acá, por ejemplo, tuvimos la presidencia de Mauricio Macri, catalogada como fracasada aún por algunos de sus inspiradores, y al final de ese periodo, en 2019, Mauricio Macri terminó haciendo una muy buena elección, si bien perdió, y hoy lo tenemos en perspectiva de ser un candidato presidencial con posibilidades de éxito. ¿Qué interpretación haces vos de esta resiliencia, de esta persistencia de las expresiones de la derecha pese a gobiernos más que cuestionables, aún desde una perspectiva conservadora? Es la pregunta de $1,000,000, ¿no? Es lo que intentamos debater y comprender hace ya bastante tiempo, no solamente en Brasil, claro, por todo el mundo, ¿no? Este ascenso de la extrema derecha. Yo escuché hoy un podcast que está muy bueno, La Base, de Pablo Iglesias, que está muy bueno este episodio, porque habla sobre esta nueva internacional ultraderechista, ¿no?, que tiene no solamente sus conexiones de pasta, ¿no?, que es lo que mueve bastante, ¿sí?, pero también comunicacionales, o sea, las estructuras comunicacionales que sirven como una estructura material para que se propaguen ciertas ideas, ¿no? Pero bueno, así de cara, como decimos así, como en primera mirada, ya podemos decir que es la influencia del tema del cristianismo y la religión, ¿no? En el primero, incluso ahora, estos días, pasó algo bizarro, porque la única cosa que logró poner Bolsonaro en la defensiva ahora, los últimos días, fueron noticias de su ligación con las lojas masónicas, la masonería. Entonces, como raro, porque ya no se debate sobre política o nada por el estilo, es como vivimos una teocracia, básicamente. Dormimos y despertamos en un país teocrático. Básicamente eso. O se consigue los votos evangélicos o no se hace nada. Es más o menos eso. Es lo principal. Ahora, lo que explica que las encuestas tan erradas, tan equivocadas, porque las encuestas daban un 51 a 39, dependiendo de la encuesta, daba una margen más que el doble de lo que fue. Y Quanto a isso, em minha opinião, pero aí é opinião, especulação, é que os bolsonaristas escutam há muito tempo que os institutos de investigação, qualquer instituto científico de investigação, qualquer coisa assim, não são enganos, são, ou seja, de descrédito desse tipo de instituições, universidades. Então, os bolsonaristas não respondem às enquestas, não respondem. Aparte de que nuestro censo demográfico hecho pelo IBGE no está desde el 2010, es el último, porque el gobierno Bolsonaro no garantizó el censo. Así que no tenemos, hace más, tenemos muy retrasadas todas las estadísticas de Brasil, todas. Ahora, Polaco, en un segundo, porque ya que habló del tema teocrático, llama la atención que Lula tenga que salir a decir que él cree en Dios. Llama poderosamente la atención que a un cuarto del siglo XXI, para ganar un balotaje, para ganar una elección, haya que decir, no escucho ni los Rolling Stones, no tengo pacto con el diablo. La verdad que parece una cosa que si lo escribís en una novela, el editor te dice, no es por ahí. Polaco, sí. Bueno, Carolina... En principio, sorprendido en Argentina por el crecimiento de Bolsonaro, al menos creo que muchísimos compañeros del campo popular y de las izquierdas no esperaban los datos que han surgido en Brasil. Lo que te quería preguntar concretamente es, ¿crees que el porcentaje que sacó Lula fue un voto anti-Bolsonaro o pro-Lula? Por un lado, preguntarte eso, y por el otro, entiendo que es un gobierno bastante parlamentarista el de Brasil, por lo que, viendo los votos como sucedieron en estas elecciones y se vuelven a repetir, va a tener un parlamento complicado para gobernar Lula. ¿Es así esto? Sí, no, totalmente. El Congreso electo es lo peor que tuvimos de toda la gestión del país en los últimos 4 años. Los peores de los peores sacaron las mejores votaciones. Eso es increíble. El general Pazuello, que estaba a frente del Ministerio de Salud cuando se descubrió el escándalo de la corrupción en compra de las vacunas, fue electo. La Damaris Alves, ministra de la Familia, porque cambió de nombre el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es una evangélica, pero... El nombre muy importante del gobierno, salió electa senadora. El Senado es difícil encontrar una imagen que simbolice, pero sería como la casa de la familia Adams, ¿no? Sergio Moro, el juez ladrón, la evangélica, militares, un montón de militares electos, así que, o sea, si Bolsonaro gana, él tendrá el poder para cambiar el Supremo Tribunal Federal. Tendrá poder para nombrar 2 más y sacar a 3. O sea, para reconstituir la correlación de fuerzas dentro. O sea, tendrá el Parlamento y el Judiciario y las Fuerzas Armadas y no falta nada para ser un Víctor Orbán para abajo. Así será más o menos eso. Sí, por ahí quería reiterar esto, si Bolsonaro no ganara, pero sostiene los mismos porcentajes, de electores, y es decir, si lo votan la misma cantidad de personas, el Parlamento sigue estando complicado para la gobernabilidad de Lula. ¿Esto es así o no es así? Sí, claro, no van a dejar hacer nada como ya fue así con Dilma. El impeachment de Dilma surgió del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del partido PMDB, y que era supuestamente de la base aliada del gobierno, ¿no? Y que traicionó y era el más corrupto de todos, y fue quien dio inicio al impeachment de Dilma. Entonces, el tema es que... ¿Actual candidato de fórmula de Lula, cierto? ¿Esto no? No, fue el de Geraldo Alckmin, del PSDB. El PSDB es la antigua socialdemocracia que ya llega acá neoliberal, pero hoy incluso Fernando Henrique Cardoso declaró voto en Lula, entonces es como, esa es la división. Pero tú habías me preguntado si el voto en Lula fue Lula, bueno, comparando con las encuestas que teníamos a principios de 2018, es un voto de Lula. Es un voto de Lula. Sí, mayoritariamente. O sea que ya fue la segunda vuelta, ya fue la primera. No debe cambiar mucho, no debe cambiar tanto. No hubo margen, ni siquiera el primer turno para... O sea, Ciro obtuvo, o sea, salió re pequeño de esa elección, terminó su carrera política ahí, ¿no? Y por la campaña súper antipetista que hizo. Y a Simone Tebet, que fue una candidata que hoy declaró apoyo a Lula, ¿no? O sea, los dos... Otros que fueron votados en las elecciones, aunque con porcentuales pequeños, pero los dos, bueno, el Ciro no hizo una declaración medio así, que no dijo voy a votar en Lula, pero dijo que va a aceptar la determinación de su partido que resolvió apoyar a Lula, ¿no? Entonces, pero es no sé si conseguí responder lo que me habías preguntado. Bolsonaro, Carol, Bolsonaro, ¿puede ser un efecto de la historia? Quiero decir, no haber enjuiciado a las juntas militares, ¿puede tener una relación directa con que en Bolsonaro... se juntan algo así como el péndulo de Foucault de la novela, donde está todo el poder del mal del mundo en Bolsonaro, y tiene que ver con haber dejado pasar, como si hubiera sido una instancia más de la propia historia, las dictaduras militares que estuvieron en Brasil? Seguramente eso es resultado directo de la manera con que se hizo la transición democrática en Brasil, que es un país que además, como todos nosotros en Latinoamérica, todos daban la democracia como un hecho, ¿no? Hace poco, todos los cientistas políticos, los transitólogos, los consolidólogos, todos analizaban la democracia como algo que llegó y el fin de la historia, ¿no? La economía de mercado, la democracia liberal, pero estamos viendo que no es tan así, que la democracia siempre fue resultado de la conquista de luchas populares y nunca fue un regalo, ¿no? Entonces, la transición democrática en Brasil, el no haber, o sea, incluso es uno de los motivos por lo cual sacaron a Dilma, porque Dilma fue la única que tuvo la osadía de hacer una comisión de la verdad, aunque no era de justicia, aunque no era para punir a nadie, no era para poner a nadie en juicio, pero simplemente por investigar y por poner un documento oficial del Estado reconociendo, ¿no?, las violaciones de derechos humanos por el Estado durante la dictadura. Eso los militares no perdonaron nunca, aunque los gobiernos de PT fueron muy generosos con los militares, pero nunca lo perdonaron. No sé si alguno de los compañeros te quiere hacer otra preguntita. Sí, Daniel. Sí, relacionado también con esto de los gérmenes del bolsonarismo, al menos visto desde Argentina. Si uno piensa en Lula, desde aquel dirigente metalúrgico de las afueras de Sao Paulo, que fue candidato a presidente por primera vez allá por la década del 80, a Lula actual parecería ser una secuencia de gradual inclinación cada vez más hacia la derecha, derecha en términos relativos, no digo que Lula sea la derecha, pero inclinándose en esa dirección. ¿No tiene que ver esto también de alguna manera con el encumbramiento de un personaje como Bolsonaro y la alianza que lo sostiene? También, ahí hay que ver en qué medida, en qué proporción eso, ¿no? Pero si comparamos con Argentina, está evidente que el PT es diferente de lo que hizo los Kirchner. Lula no mantuvo una base movilizada. No mantuvo, transformó, o sea, institucionalizó grande parte de los movimientos sociales, los puso dentro del Estado, había dos ministerios que se confrontaban. El Ministerio del Desarrollo Agrario, que era influenciado por el MST, y el Ministerio de la Agricultura, que era del agrobusiness. Entonces, así más o menos era el gobierno Lula. Y a la vez el PT perdiendo cada vez más poder de convocatoria. Y sí, claro, la conciliación es la marca política de Lula. Y ha sido así constantemente, ¿no? Eso, una cosa antes que se me olvide es que hay muchos brasileros ahí, seguramente algunos pueden estar escuchándonos, así que por favor van a votar el día 30 de octubre en la embajada, dense ese tiempo, por favor, porque necesitamos cada voto ahora en ese momento y la votación exterior ha sido grande la primera vuelta. Muchísimas gracias, Carol, por esta charla. En cualquier momento te vamos a volver a molestar. Seguramente después del 30 de octubre ya sos una pieza fundamental para jugar aquí en Periodismo en Movimiento. Te agradecemos mucho y será hasta la próxima. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Chau, buenas noches. Y ahora, chao, buenas noches. Ya que estamos con Brasil, vamos a escuchar a Gal Costa, Estado Interior. Y después seguimos con la próxima entrevista. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones. Partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el último. Santa Fe. Conflicto docente. Aunque no lo veamos, acá no lo vemos. Pero el conflicto existe. Ya estamos conectados en el MIT de Periodismo al Movimiento y de Radio La Colectiva con Andrés Arlengo, docente, ex dirigente de AMSAFE, Santa Fe, obviamente, comunicador social, periodista. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos ahí como equipo de trabajo de la radio. Bueno, Andresito, muchas gracias. Tanto tiempo que sin vernos, ya nos vamos a encontrar en algunas charlas. Pero ahora, a ver, porque hay conflicto en todo el país, a nivel de todo, pero a nivel docente, hasta hace 2 meses había 14 provincias en conflicto. Ahora Neuquén hoy decretó paro. La marcha en Santa Fe fue realmente impresionante. Contanos un poco por qué se llega a decir también que ese gobernador que tienen, Perotti, ha sido el peor gobernador en la relación con la docencia. Sí, podríamos pensar también que Perotti fue hombre de Reutemann, por lo tanto, entre Reutemann y Perotti están ahí en el podio de cuál fue el más que perjudicó la educación pública en Santa Fe, ¿no? Y perjudica, obviamente. Sí, el conflicto en verdad ya en marzo, abril, lo que se había logrado en cuanto a salario y avances en condiciones de trabajo, por lo menos muchos sectores, muchos docentes dijeron que era insuficiente. Que si iba a venir, el conflicto iba a continuar. Y así pasó, ¿no? Así pasó porque junio, julio, los sectores, podríamos decir, combativos o opositores a la celeste, a la conducción celeste, que aquí tiene nuevo referente, que es Rodrigo Alonso, veníamos pidiendo que se adelantara la paritaria, las reuniones paritarias. Y el gobierno no quiso, decía, está para el 1 de septiembre, por lo establecido a partir de principio de año, de marzo a abril. Y bueno, entonces un montón de paros ya en agosto, en septiembre también. Y la propuesta del gobierno sigue hasta hoy mañana se va a volver a... Están votando los docentes en este momento y se va a decidir en la asamblea provincial con los datos de los distintos departamentos qué se hace con la propuesta. Hace 2 semanas atrás había una propuesta que es muy similar a la que presentaron ahora. En verdad no hay diferencia, porque esta es peor. ¿Por qué peor? Porque se llevó a cabo los descuentos de los días de paro de agosto. Por ejemplo, en mi caso, 50.000 pesos cobré menos, ¿no? Después otras compañeras, 70.000, 60.000. Es decir, la propuesta es llegar a fin de año con un 77% de aumento salarial en cuotas, pero ese 77%, todos los aumentos, sí, siempre parten de febrero, no del mes anterior. Sí, Darío. Sí, ¿cuánto gana un docente inicial, digamos, un sueldo inicial en Santa Fe? ¿De cuánto es? Podríamos hablar de 100.000 y 110.000 pesos, entre ese monto, ¿no? Es decir, estamos hablando de un cargo, de una maestra, digamos, técnico que ocupa un cargo de tecnología en cuanto a cargo, 110 mil. Bien, o sea, debajo de la línea de la pobreza. Sí, ni hablar. Porque la canasta familiar ya está bastante por arriba de 110 mil pesos. ¿Alguna pregunta del resto de la mesa? Daniel. Yo le quisiera preguntar a Andrés acerca de la persistencia de la celeste y todo lo que representa a nivel Santa Fe, pero también a nivel nacional. ¿Cómo sigue desenvolviéndose? Si no entendí mal, dijiste que tiene un nuevo referente en Santa Fe. ¿Cómo sigue desenvolviéndose esa acción de contención, de negociación concesiva que representa la celeste? Buena pregunta, Daniel, ¿no? Muy buena pregunta, porque, digo, ahora en la CETERA está Sonia Lesso, que hasta hace poco tiempo era a la vez de conductora de la CETERA, estaba en la conducción provincial de ANSAFE. Ahora ella solamente va a la CETERA y asumió Rodrigo Alonso, que era secretario seccional, y pasó ahora a la provincial. La verdad que, no, es que hay un desgaste y también hay una base docente descontenta con la conducción de provincial que es celeste, en este caso Rodrigo Alonso. Durante la pandemia es como que la conducción provincial de ANSAFE dejó muy, muy, muy, muy desamparados a los docentes, muy desamparados. Tal es así, habiendo formas virtuales para realizar las asambleas, digamos, no las hizo, y a la vez, al mismo tiempo, lo que hizo fue intentar anular, de hecho lo pudo hacer, pero la presión de las bases, intentó anular algo que caracteriza a ANSAFE por asamblea, se emociona rechazar o proponer lo que vaya asumiendo en la asamblea, y eso se vota en las escuelas. Un docente, eso es lo que en la pandemia ANSAFE jugó, la Comisión Provincial, anular eso que es por estatuto. Y cada delegado seccional de los 19 departamentos decidía, en lugar de un docente, un voto que sería el voto de la base docente. O sea que hace bastante tiempo que ya la Celeste viene, por lo menos más quedó claro ahora, ¿no? En estas votaciones, veremos qué surge en estos días. Pero también, digamos, como que está dejando huérfano a los docentes, desamparados, mejor dicho. Y lo que se dio ahora en las últimas elecciones de ANSAFE es algo muy, muy, muy importante. Espera un poquito, Andrés, esperanos un cachito. Esperamos. Eso lo dejás para después de la tanda de la radio. Son 3 minutos. Muy bien. Vamos a la tandita entonces y seguimos con Andrés Arlengo desde Venado Tuerto, Santa Fe. Radio La Colectiva, FM 102.5, construcción participativa, comunicación alternativa. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Soy Cristian Díaz, entrenador de fútbol. Me quiero sumar al proyecto Arco Violeta, que trata de concientizar y concientizarnos acerca de la violencia de género, acerca de los feminicidios y tantas cosas que tantísimo mal le hacen a nuestra sociedad. En la vida y en el fútbol decimos basta. Desde La Colectiva también les decimos. Las queremos vivas, las queremos libres y las queremos sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. Por FM La Colectiva, 102.5. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí con Andrés Arlengo, que cito de memoria. Hay algo muy, muy importante que no podemos dejar de decir. Andrés, ¿qué es lo que es muy importante? No, que volviendo a lo que está pasando quizás en ANSAFE, en el sindicato docente, es que de los 19 departamentos, 4 son opositores, es decir, ANSAFE Rosario, departamento Belgrano, Caseros y ANSAFE General López, que a partir del 2016 se suma, acá se derrotó un bastión de la Celeste que estuvo más de 25 años, ¿no? Es como que de esos 4 departamentos se fue gestando algo que es emergente, ¿no? Porque si bien las últimas elecciones sigue habiendo 4 departamentos opositores, pasaron años que en muchos de los departamentos del norte, del centro, no se formaba lista opositora, y se formó, y quedaron grupos de militantes, de docentes, que ahora en las últimas mociones fueron y lucharon en la asamblea para presentar una moción de rechazo, ¿no? Entonces, eso sumó a a enriquecimiento de la pelea y al debate en la Santa Fe, y a la vez algo para que me parece que puede sirve como referente para el resto de los sindicatos provinciales del país, es que acá al frente por una Santa Fe democrática se corrió un poco del centrismo de los partidos más de izquierda. Me explico, es decir, más de las partidas estructuras, de esas estructuras partidarias, que pudo incorporar muchos docentes comunes y corrientes que no tienen militancia partidaria tan, digamos, estructurada, no lo digo en forma despectiva, sino que como se diversificó el sujeto docente que forma parte de este frente. Y eso enriqueció el debate y llevó casi, bueno, acá se sacó casi el 40% de la elección acetera, la oposición, ¿no? Cuando antes era un 25, y también un 42% en la Santa Fe, en la provincial, y eso enriqueció, y se está generando una rebelión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, es más probable que se acepte, vamos a ver qué pasa, la propuesta. Pero bueno, se lograron, digamos, luchas que antes no se venían dando, frente a un gobierno muy, muy duro, digamos, porque el de Perotti es un gobierno... Fue reutemista él, ¿no? Y Reutemann directamente estaba el presentismo. Y este, si pudiera, lo volvería a meter, ¿no? Pero aparte, bueno, Perotti, cuando fue elegido gobernador, se proponía como el referente de la educación de calidad, el boleto educativo. Pero bueno, casi, es decir, un docente hoy con 80, digamos, con 20 años de antigüedad, recién podría estar pasando el umbral de la pobreza. Ni, no llega a la canasta familiar, pero pasa el umbral de la pobreza, ¿no? Y bueno, y quedamos desamparados con el tema de la pandemia acá, y la conexión y la falta de alimentos, digamos. Nos pagan asignaciones familiares más bajas del país, 900 pesos, 800 pesos, es ridículo, ¿no? Es ridículo. Mientras él, como vos siempre decís, Darío, se reúne en la Bolsa de Comercio y ahí habla de educación, la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Y habla de educación. Bueno, por ahí anda circulando un meme. Dice que si Perotti fuese tan duro como es, digamos, la dureza con que combate a la lucha docente, esa dureza la aplicara contra el narcotráfico en Rosario, bueno, qué diferente sería Rosario, ¿no? Pero bueno, es duro con los docentes y contra el narcotráfico hasta ahora poco y nada, ¿no? ¿Alguno de los compañeros quiere hacer alguna preguntita, Luis, por ahí, el tema sindical? ¿Qué tal, Andrés? No, yo te quería preguntar respecto al Santa Fe Rosario, que es uno de los, digamos, lugares donde el oficialismo no gana. Uh-huh. ¿Y qué peso tiene respecto a las demás seccionales que integran Santa Fe en general, ¿no? Claro, bueno, ahora se dio algo fuerte ahí en Santa Fe Rosario, porque en las elecciones en junio volvió a ganar lo que se llama la Santa Fe recuperada, la 4 de abril, digamos, por pocos votos, lo que lo lleva a Santa Fe Rosario a volver a pensar eso, digamos, cómo se reconfigura frente a esto. E incluso había bajado Baradel a querer festejar, ¿no? Pero bueno, se quedó con las ganas. Sí, él fue Pilar Rosario para que vayan creciendo estos tres departamentos que hoy son oposición junto con ellos. Igual, insisto en algo que yo sé que no va a ser muy bien escuchado por lo que están escuchando, ¿no? No sé si el modelo Rosario es el que va a ser necesario para cambiar la conducción de la provincial de Santa Fe. Sí, el frente por una Santa Fe democrática, ¿no? Digamos, donde ampliemos los sujetos políticos que están dentro de la conducción, digamos, ¿no? No sé si me explico la idea. Sí, sí, y lo que yo vi también es que, más allá que ganó, y esta vuelta ganó ajustado, también hubo un porcentaje amplio de abstención, ¿no? O sea que sí. Eso también es lo llamativo. Sí, sí, sí, sí, hoy se ve que sí, sí. Bueno, pero ahí los compañeros están viendo cómo volver a pensar esto. Sin embargo, bueno, digamos, cuando hubo, porque hubo durante todo este conflicto dos marchas a Santa Fe, yo fui a una, y dos marchas en Rosario. Realmente las dos de Rosario fueron donde la cantidad de gente y también de trabajadores de distintos de otros sindicatos que subieron y acompañaron. Eso fue prácticamente histórico, desde hace muchísimos años que no se veía eso, ¿no? O sea, la solidaridad de otros sindicatos, de otras organizaciones, incluso sobre organizaciones sociales, y ahí sí, realmente fue algo que a uno lo sentía en la piel estar en ese acto, ¿no? Por lo menos en el primer acto que se dio Rosario, en medio de un panorama muy complejo, ¿no? Por lo menos hay trabajadores que se movilizan para no perder los derechos y algunos ingresos que tenemos hoy, ¿no? Muy bien, Andrés, 30 segundos para cerrar y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Sí. El cierre. Más allá del resultado de que mañana sea la Asamblea Provincial, el camino es esto, es la conciencia crítica, la organización y la lucha para defender nuestras condiciones de trabajo. Y en este caso saber que la educación es importante, que nos pagan salarios miserables para una tarea que realmente es fundamental, que es la del pensamiento crítico, la del conocimiento liberador, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Andrés Arlengo pasó por el aire, por el MIT y por internet de La Colectiva, en Periodismo en Movimiento. Ahora vamos a un temita musical a pedido de nuestro compañero Daniel Campione, el Nanas de la Cebolla. Y después Daniel, cuando empecemos en el panorama semanal, nos va a explicar por qué Nanas de la Cebolla y por qué Miguel Hernández. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Y al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, como cinco hojas de mines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Entramos ya en la recta de los últimos 45 minutos de este intenso programa de Periodismo en Movimiento. Y antes de entrar en el temita que nos propusimos, que tiene que ver con el paro docente y las tomas de las escuelas en CABA, para seguir un poquitito mostrando que el panorama de la educación no es como se lo muestra desde el lugar del gobierno nacional, sino que es muy complicado, muy complicado, y lo dejan ser. Pero primero, Daniel, Nanas de la Cebolla, Joan Manuel Serrat y Miguel Hernández. 30 segunditos, ¿por qué estamos escuchando esto? Octubre es el mes de nacimiento de Miguel Hernández, gran poeta español, muerto en la cárcel de Franco. Este poema lo escribe desde la cárcel, dedicado a su mujer y a su pequeño hijo, cuando la mujer le cuenta que estaban en la miseria, que solo tenía cebolla y un poco de pan para comer. Hernández, de su impotencia de estar en la cárcel, le escribe este poema que Joan Manuel Serrat, en los primeros años 70, musicalizó junto con varios otros poemas de este, que es considerado uno de los grandes autores de la poesía española del siglo XX. Muy bien, una buena miscelánea acabamos de tener sobre este poeta que vivió 31 años nada más. Exacto. 31 años. Y todo lo que escribió y vivió en 31 años, a nosotros tal vez no nos alcanzarían dos o tres 31 años como los que tuvo Hernández para hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Bueno, empezaron a levantarse las tomas, esa es la noticia. La ministra Acuña está recibiendo delegaciones de dos alumnos por centro de estudiantes que levanta la toma. Bueno, pero digo, está recibiendo. Tampoco los está recibiendo ella, los está recibiendo un funcionario de menor jerarquía. Y toma nota del reclamo de los alumnos. Ahora, es muy interesante esto, porque tener menor jerarquía que la ministra Acuña, no sé quién está recibiendo a los alumnos, porque allí hay otros temas muy, muy complicados, ¿no? Es decir, hay funcionarios que primero recibían plata del Ministerio Nacional de la época de Macri, como Oscar Giglioni, que después fue funcionario de Macri con Enseña por Argentina. Les pagábamos los sueldos de los dineros públicos a los docentes de Enseña por Argentina, y al mismo tiempo Oscar Giglioni fue funcionario. Cuando Macri pierde las elecciones, Giglioni va a parar al Ministerio de Educación de la ciudad, un economista recibido en el SEMA. El SEMA es un instituto que podríamos decir que está a la derecha de la Fundación Mediterráneo, para no abundar. Pero bueno, o sea, a la derecha de la derecha, ultra neoliberal. ¿Qué pasa con esto? El reclamo es, se despertaron y aceleraron de 0 a 100, como dijo la ministra. No, el reclamo tiene 6 meses. 6 meses que vienen presentando reclamos, distintos reclamos, respecto de las condiciones en las que están estudiando en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ayer fue no tan contundente como el anterior del 92% el paro docente, que básicamente son ADEMIS y la UTE, que la UTE ahora se ve un poco más compelida a aceptar esta forma de lucha, ¿verdad? Porque hasta hace muy poco tiempo era simplemente una marchita, pero manteniendo las tareas. Bueno, ahora se dieron cuenta que la cosa va en serio y se va fuertemente contra los docentes. Estas políticas son contra los docentes, son contra la educación pública, no hay ningún tipo de duda. La pregunta está: ¿qué va a pasar con este 1,5 millones de pesos que le está pidiendo Acuña a través de las fuerzas policiales, llevando cartas documento y telegramas a los padres? ¿Cómo detectaron a los padres? Y no puede haber otra cosa que espionaje interno. ¿Cómo se puede en una misma noche saber dónde viven los padres de los alumnos que están en la toma? Hay otro Ciro James en el ministerio, pero esta vez sí están enterados que está, porque es bastante raro. Han pasado, con conocimiento de causa puedo asegurar que se pueden escuchar hasta conversaciones telefónicas dentro de una escuela. En fin, ¿el gobierno nacional es distinto? Yo me pregunto, ¿qué festeja Jaime Persic haciendo un convenio con TICMAS, la empresa de plataformas educativas, que hasta arma los currículum escolares? Bueno, antes uno decía, uy, la derecha está haciendo, bueno, ¿y esto no es la derecha? ¿O hace lo mismo que la derecha? Ya lo había hecho Nicolás Trotta, el antecesor a Persic, con convenios con Coca-Cola, nada menos. ¿En manos de quién estamos tercerizando la currícula educativa? Absolutamente cierto que los alumnos están haciendo pasantías que no son pasantías, pero esto ya lo sabíamos. En los 90 se hacían en McDonald's y aquellos que éramos docentes intentábamos de alguna manera decirle a los pibes no acepten, no vayan, hasta que se daban cuenta solos, ¿no?, que estaban yendo por una media luna. Los hacían ir, si llegaban 15 minutos antes le daban una media luna y un café con leche. ¿Qué opinan, compañeros, de todo esto que nos está pasando a nivel país? A mí me parece que esta política educativa se desenvuelve dentro de los parámetros del neoliberalismo. Vos lo dijiste muy bien, Darío. No hay grieta en este campo. Hay una continuidad sustantiva. Creo que hay una apuesta a una suerte de privatización oblicua de la educación, de que baje el prestigio y, si es posible, la calidad de la educación pública, entonces se pase a la educación privada. Todas estas pruebas que demuestran un nivel supuestamente cada vez peor, cada vez más bajo del alumnado de las escuelas públicas, o pretenden que demuestre eso, creo que lo que hay que rescatar es la defensa de la educación pública desde la conciencia de que los partidos o las coaliciones del establishment hegemónicas no tienen respuesta en este sentido, o las respuestas que tienen van en dirección contraria a la defensa de la educación pública. Luis. Sí, a mí lo que me hacía pensar estos días justamente, teniendo en cuenta que con la crisis económica que estamos viviendo, y ya en época de pandemia, pero ya se venía viendo un poco antes, que se estaba dando algo que era inverso a lo que fue durante mucho tiempo que la matrícula pública había bajado en detrimento de la privada, ¿no? Por toda esta sanata de que la escuela pública, la privada es mejor, que esto que lo otro. Y que se había revertido esto con la crisis económica. Pero ahora la crisis económica sigue y creo que va a ser mucho más difícil lograr para ellos que otra vez se traslade a la escuela privada muchos alumnos y alumnas de las escuelas públicas que tuvieron que dejarla a la privada por cuestiones económicas sus familias. Entonces aquí se encuentran dos problemas, que ya no se va a poder hacer de nuevo ese traspaso y la decadencia de la educación pública va a ser que van a salir alumnos con una situación bastante precaria en cuanto al aprendizaje, teniendo en cuenta que los docentes ya no dan abasto. En las escuelas públicas hay grados donde y escuelas donde no tienen docentes, ni en la escuela ni en la escuela secundaria ni en la primaria. Abandonan los docentes por los magros salarios, o quien se queda con dos o tres cargos y dos o tres escuelas, es imposible que pueda atender como corresponde un grado o una división en la secundaria. Entonces ahí me parece que vamos a tener un problema, que habrá que ver cómo se termina. No sé si se entiende. Yo creo que no va a haber una migración de nuevo a la escuela privada, que es lo que quisieran ellos, como decía Daniel recién, ¿no? Sí, Polaco. No, yo por ahí para un poco tirar un breve comentario, quiero saludar y festejar que haya emergido el movimiento estudiantil nuevamente, después de varios años de que había perdido visibilidad o no estaba tomando medidas como las actuales en la capital federal sobre todo, y lamento muchísimo que quien sea ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no haya pisado un aula, entiendo que no es docente, pero ejerce el ministerio. Así que lamento mucho que no sea alguien que tenga una vasta experiencia, al menos en la relación con los estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, da para seguir cortando, pero tenemos que ir al panorama semanal, va terminando, así que al temita musical. Y yo elegí Inconsciente Colectivo de Mercedes Sosa, porque ayer se cumplieron, creo que 13 años del fallecimiento de la Negra Sosa. Así que, Inconsciente Colectivo, ¿con Charly García? No, solo con Mercedes Sosa. Ya sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.

Catamarca y Santiago del Estero. Doctor Gómez, muy buenas tardes, noches. Está muteado. Así es, te decía recién de que hacía tanto tiempo que no nos comunicábamos. Hacía tiempo. Bueno, ahora estamos en Periodismo en Movimiento y justamente queremos mover un poco los cimientos de lo que a veces es una comunicación parcialmente pública, porque circula en determinados ámbitos y en los grandes medios no. Doctor Gómez, ¿cómo se tipifica el delito penal ambiental en una síntesis radial, ¿no? Obviamente. Los delitos de contaminación con distintos tipos de residuos están previstos por la ley 24.051 y están previstos como delito de peligro. Para que la gente lo entienda, es exactamente igual que los delitos de narcotráfico. Vos no necesitás que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína. Vos no necesitás que alguien esté contaminado para ir juzgar y condenar a un empresario que está amenazando de tirar residuos al río. Esa es la manera más fácil de explicar la importancia que tienen este tipo de delitos. Son delitos de peligro abstracto, así le llamamos nosotros la jerga, y por contraposición a los que son delitos de resultado, que son los que vos vas a buscar un resultado, como puede ser un delito común, un homicidio, un robo, un hurto, etc. Pero básicamente son aquellos delitos que se cometen con los residuos previstos por la ley sin necesidad de que se exista el más mínimo daño ambiental, digamos. O sea, el uso del glifosato es un delito en sí mismo. Sí, señor. Sin embargo. Y de hecho, nosotros acá tenemos varias causas por eso. El derrame de cianuro producido por las mineras es un delito. Sí, señor. Y ni siquiera hace falta de que el cianuro toque el agua. Con el solo hecho de que esté ahí listo para caer, ya es el delito configurado. Y si esto es así, ¿por qué las mineras siguen abusando de su poder y los gobiernos siguen siendo tan complacientes con esto? Bueno, porque tienen plata. El sistema de administración de justicia en Argentina es un fracaso. Y desde ese punto de vista, no hay nada que... Te pongo un caso muy concreto. Minera La Lumbrera es una empresa de 6.000 millones de dólares de inversión. ¿Quién no se tira al piso por esa guita? ¿Qué autoridad no hace de alfombra para cualquier empresario de estas características? Sin embargo, también hay que decirlo, que gracias a ciudadanos de a pie, a tres querellantes que tiene la causa esa, en el transcurso de este año se va a hacer el juicio oral y público por los delitos de contaminación con metales pesados de la empresa minera. La mina tuvo que cerrar hace 3 años atrás y los CEOs de la empresa están procesados por los delitos de contaminación, tienen los mejores estudios jurídicos del país, pero sin embargo, gracias a tres querellantes, fíjate vos, la Cámara Federal de acá de Tucumán acaba de sacar un fallo hace muy poco, no sé si te lo he mandado, en donde dice que un concejal, es decir, un legislador, puede ser querellante en una causa por contaminación. En este caso es la concejal Anita Loto, concejal de las Termas de Río Hondo, porque vos fíjate que la contaminación llega desde Catamarca hasta la Terma de Río Hondo y más allá también. Después, dice que una ONG como Conciencia Solidaria, que es una ONG que ni siquiera tiene asiento en Tucumán, es de Córdoba, también es querellante y también puede serlo, por el contenido de su estatuto. Y hay una otra ONG que se llama Proeco, que es gente muy humilde, gente muy pobre, grandes luchadores de acá de Tucumán, que ni siquiera tienen un local, pero que también son querellantes en la causa minera de La Lumbrera. Y creo que en esta pelea de David contra Goliat, la van llevando bien. Daniel, querías hacer una pregunta. Sí, doctor, quería preguntarle si ya ha habido condenas en materia de delito ambiental, porque me quedé pensando en su afirmación de que el sistema de administración de justicia es un fracaso en Argentina, y entonces me interesaba saber si viene fracasando en el tema ambiental o ha habido éxito. Depende de los lugares. A ver, acá en Tucumán tenemos muchas causas por crímenes ambientales, porque la verdad es que hay una militancia social, especialmente en ONGs y en grupos sociales, que son querellantes, denunciantes. Nosotros acá tenemos cerca de 100 causas por crímenes ambientales. Los porteños, yo no sé si me alcanzan los dedos de una mano, para todos los jugadores del Comodoro Py, de todos los jugadores federales de allá, deben tener 4 o 5, nada más. Depende de la gente. Acá hemos tenido, por ejemplo, hemos condenado a 3 años de prisión a los dueños de un sanatorio por tirar residuos patogénicos mezclados con la basura común. Hemos condenado a un intendente a 1 año de prisión por el manejo de un basural. Se está por hacer el juicio oral y público al dueño de los ingenios más importantes de acá de Tucumán por contaminar con vinaza la cuenca del río Salí. Es decir, tenemos muchos casos, hay condenas, hay procesamientos, hay juicios orales. Se está avanzando, pero insisto en esto, si no es por la gente, porque la verdad es que son ellos los que se han puesto el sistema de administración de justicia al hombro y son los que están empujando, son los que hacen manifestaciones en la calle, en los tribunales, van y piden audiencia con los jueces. Te puedo contar decenas de anécdotas de cómo la gente acá en Tucumán reclama para que las causas por los crímenes ambientales avancen. Y ustedes, me refiero al Ministerio Público en general, ¿no pueden actuar de oficio sabiendo que hay un delito? En el caso mío, en el caso puntual mío, el teléfono, tanto celular por el cual vos me estás llamando ahora, como el teléfono de la oficina y el correo electrónico, está al alcance de cualquier tucumano, de cualquier catamarqueño, de cualquier santiagueño, porque yo tengo, como vos decías en el arranque, 3 provincias. Y las denuncias a mí me llegan sin problema, incluso son denuncias anónimas. Cuando yo tengo un equipo de abogados que chequeamos todos los días las redes sociales de nuestra jurisdicción, y cuando vemos la comisión de algún hecho, no solo de delitos ambientales, sino delitos federales, que es lo mío, abrimos la causa de oficio. Pero la verdad es que la ley no lo exige. Este es el tema. Es decir, no existe una ley en la República Argentina que obligue a los fiscales a iniciar las causas de oficio cuando salen publicadas en los medios. Yo a veces veo muchos diputados, por ejemplo, que dicen, espero que algún fiscal esté viendo este programa, me esté escuchando, inicie la causa de oficio. Minda. Los fiscales no ven noticieros, no leen revistas. Lamentablemente, yo siempre he dicho, algún día tenemos que tener una modificación en el código procesal penal en ese sentido. Fiscal, la contraparte de los que cometen delito ambiental y que en general siguen caminando por la calle, es que los procesados son los luchadores. La prueba más cabal es Andalgalá, Catamarca. El caso de Andalgalá tiene algunas particularidades. Acá en Tucumán no, esto no ocurre en Tucumán. Pero si vos te fijas en Andalgalá, Catamarca, por ejemplo, no hay ninguna causa penal allá iniciada contra Minera La Lumbrera. La gente de Andalgalá nunca abrió una causa penal contra Minera La Lumbrera, ni abrió causas penales por contaminación contra Mara, por ejemplo, que es la que está en este momento trabajando. Es decir, creo que el caso de Andalgalá reviste otras características. Yo estuve hace poco tiempo ahí. Me da la impresión de que la gente está muy dividida, los grupos que están defendiendo el caso de La Choya están divididos, y obviamente eso es aprovechado por la fuerza de seguridad, por la policía, por incluso el fiscal, que es el que lleva las causas penales, que le prohíbe. Vos fíjate que hay algunos militantes que tienen prohibido salir a dar la vuelta por la plaza, por darte un ejemplo. Pero ninguno de ellos ha hecho una denuncia penal contra el fiscal que le prohíbe eso. Eso es un delito provincial. Es decir, que estos ciudadanos y ciudadanas que están afectadas directamente por los fiscales actuantes deberían denunciar al fiscal también. Es que yo creo que sí, porque la actividad justamente del fiscal raya con el delito en muchos casos. Te pongo un ejemplo. Una de las chicas, Ximena, fue a la fiscalía cuando se produce la detención de Flores y otros compañeros, y llevaba su celular en mano. y el fiscal la paró con la policía, le secuestró el celular porque dijo que estaba entorpeciendo la labor de la justicia. Escúchame, vos podés tener un celular, incluso yo en los talleres que doy siempre digo que cuando vos entras a una fiscalía, entras con el celular prendido, con la filmación prendida, porque te lo autoriza la ley, no te pueden impedir entrar en una comisaría o entrar a un juzgado o entrar a una fiscalía con el celular apagado, eso es una locura. Y sin embargo, pasa lo contrario. Entonces, yo me quedo sorprendido un poco por esa diferencia entre, no sé, el militante tucumano y el militante de Catamarca en estas cuestiones. Pero también te digo que me sorprenden los porteños, ¿no? Porque muchos reclamos por los humedales, muchos reclamos. Y sin embargo, vos tenés la Isla Maciel llena de chicos que tienen plomo en sangre de por la planta petrolera que tenés ahí al lado. Y mirá que Buenos Aires tiene organizaciones no gubernamentales, ¿no? Pero no hay una que inicie una querella penal por esos chicos. Bueno, en la petrolera y en lo que se dio en llamar Villa Inflamable. Sí, Daniel. Tal cual. Una conclusión que se desprende, o al menos yo veo desprenderse de lo que usted dice, es que la movilización, la organización y movilización popular es más que decisiva en estos temas, ¿no? Va al compás el combate a estos delitos con el mayor o menor grado de actividad que tenga la militancia social o las ONG en este campo. No sé si está de acuerdo. Te voy a dar un ejemplo que suelo dar yo en mis charlas, a ver si por radio lo pueden llegar a ver. Imagínate vos una garza que se está tragando un sapo en el medio de un pantano. Pero el sapo alcanza a sacar las dos manos afuera de la boca de la garza y le está apretando el cogote. La pelea es si la garza se traga el sapo o el sapo con la fuerza de las dos manos consigue que la garza lo suelte. Yo digo que la mano izquierda del sapo son los movimientos sociales y la mano derecha del sapo es la acción judicial penal ambiental. Si no apretamos los dos juntos fuerte, es muy difícil que nos suelte la garza, es muy difícil que la multinacional nos largue. Pero cuando los dos hacemos fuerza al mismo tiempo, es decir, cuando en el sistema de administración de justicia hay acciones realmente importantes y cuando hay una militancia social importante también, el resultado es positivo. Polaco. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Le quiero hacer una consulta en base a lo que dijo recién. Usted mencionó que no existen denuncias penales contra fiscales por posible mal desempeño o por alguna o algún tipo de denuncia penal por mal funcionamiento de algunas fuerzas de seguridad y demás. ¿Esto usted piensa que es por falta de información? Por ejemplo, yo recién lo escuchaba decir que tener el teléfono en mano ingresando a una comisaría o alguna fiscalía no era comisión de delito y pareciera que eso está impedido permanentemente en todos lados. Yo creo que hay una falta de información importante. A mí me parece que hay una falta de capacitación importante, pero hay un quiebre muy grave también entre los abogados y la sociedad. Yo vivo reclamando que haya abogados que ofrezcan patrocinio jurídico gratuito para ser querellante en las causas por delitos ambientales. Pero si vos hoy suponés que tenés un hecho de contaminación en el riachuelo, porque viste que una fábrica está tirando algo, y te vas a consultar un abogado, el abogado lo primero que te va a decir, no, vamos a hacer un recurso de amparo, no una querella penal. Entonces, a mí me parece que hay un quiebre importante y hay una falta de acercamiento del sistema de administración de justicia en función del servicio que presta a la sociedad de a pie. Yo por eso vivo dando charlas, mañana me estoy yendo para Misiones, tengo 4 o 5 charlas en Misiones, pero no son para abogados, son para gente de a pie. Yo estoy en la ciudad de Necochea actualmente. Creo haber escuchado que estuvo por acá, o por ahí me estoy equivocando, que el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien cuándo ha estado por acá, y ha escuchado, supongo, el problema con respecto a las petroleras en el mar, digamos. ¿Existe alguna posibilidad jurídica, denuncia penal para realizar respecto a evitar esa situación? Estuve, creo que hace por lo menos 15 días atrás o 20 días atrás en Necochea. Fui en realidad a Tandil, ahí está Claudio Lowy, que hace un trabajo genial con el tema de agrotóxicos. Alguna vez le tienen que hacer una nota porque es muy bueno. Y él me invitó, estuve parando en su casa y ahí hicimos una especie de circuito un área circular, estuvimos en Ayacucho, estuvimos en Necochea, estuvimos en varios pueblos de por ahí. En Necochea a mí me impactó dos cosas. Primero, el salón se llenó de gente, yo creo que había más de 120, 130 personas. Y lo segundo, los niveles de contaminación. Incluso en un diario de ahí, que creo que se llama Eco de Necochea, a mí me hacen una nota, y yo dije de que en Necochea yo veía dos cosas. O había un medio ambiente perfecto, nunca contaminado, o había un gran nivel de impunidad para aquellos que contaminan. Bueno, que te digo que al día siguiente me estaba llamando el juez federal por teléfono de ahí de Necochea. Y como es mi costumbre, yo no los atiendo porque yo quiero que el vínculo no sea con un tipo que viene de afuera, sino con las mismas asambleístas que están ahí. Yo creo que estaba esta chica Susana, me parece, que está en el movimiento de Necochea. Le pasé el teléfono, le dije que lo llamara al juez, que le pidiera disculpas, pero que ella iba a ser mi interlocutora para estos casos. Pero ¿cuál es el problema de Necochea? No tienen abogados que quieran ser querellantes en las causas penales. Cuando yo estuve, la concejal que estuvo, me vino a ver, me entregó una resolución donde declaraba de interés y qué sé yo, la charla que yo daba, y yo le dije, bueno, mire, me encanta que usted maneje estos temas, que esté preocupado por estos temas. ¿Usted tiene abogado dentro de su equipo? Me dijo, sí, sí. Le digo, bueno, ¿por qué no se presenta como querellante por la contaminación que hay en el puerto? Porque es ostensible. Ha muerto hasta una chica ahí. Entonces, bueno, no. Nadie quiere ser querellante por los crímenes ambientales ahí. Antonio, respecto de lo que está diciendo, yo estaba pensando que, y lo charlamos con los compañeros de la radio y lo vamos a hacer extensivo a los compañeros del portal Tramas, por ahí hacer un conversatorio uno de estos días, en un mes más o menos, cuando quiera, con algunos ambientalistas de distintas provincias podemos ir acordando una charlita en vivo y en directo, ¿no? A través del Zoom. Mira, cuando quieras, yo estoy saliendo mañana, te decía, para Misiones. El miércoles tengo un congreso internacional de derecho político que me han invitado justamente a hablar del ecocidio. Pero también tengo un grupo de gente en Puerto Patrio, Puerto Patriada, por ahí cerca, que voy a dar unas charlas a un grupo de gente que está trabajando en la permacultura. Ajá. Porque justamente están muy complicadas por el tema ambiental. Y siempre estoy dando charlas por Zoom, por lo menos una o dos veces por semana. Hay algún grupo que me convoca. El último que di fue la semana pasada desde Córdoba, por el tema que están padeciendo también ahí en Córdoba. Sí, hemos charlado con el doctor Raúl Montenegro, ha escrito para Tramas también. Está muy complicado el tema ya. Solamente queda el 3% del bosque nativo, es lo que queda. Pero vos fijate que no hicieron querellas penales para avanzar. Yo siempre digo, a ver, hay dos cosas que a vos te marcan el compromiso de un abogado con el tema ambiental. Creo que Raúl Montenegro, el premio Nobel Alternativo, sé quién es. Raúl, creo que denunció penalmente a Schiaretti. Bueno, pero a ver, es que denunciar penalmente no sirve. Y te explico por qué. Una cosa es hacer una denuncia penal, que es el primer escalón para entrar en el sistema procesal. Tu denuncia la agarra un fiscal, la agarra un juez, la archivan y vos no podés hacer nada. Pero otra cosa es ser querellante en la causa penal, que es un escalón más importante. Para ahí necesitas ser abogado o tener un abogado que te patrocine, cualquiera de las dos opciones. Si vos tenés un abogado que te patrocine, podés transformarte en ese expediente en un fiscal. Podés interponer recursos de apelación, podés interponer recursos de queja, podés llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El éxito de las causas de acá de Tucumán es porque son querellantes, no son denunciantes, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que te quiero decir, que lo que pasa en Córdoba es que son mucha denuncia, mucho amparo, mucho recurso de amparo, pero querellas penales, ¿dónde? Esto es una característica. Bien. Y la otra... Sí. Y la otra característica importante es que cuando vos tenés un expediente parado, los recursos de amparo, por ejemplo, en Córdoba, están paralizados, pero resulta que vos tenés un código procesal que dice que si el juez no resuelve en 15 días, vos tenés como abogado que presentar un escrito de pronto despacho. Si en 3 días no resolvieron, tenés te podés ir en queja a la Cámara y llegar así hasta la Corte. Escúchame, no han hecho un solo pronto despacho, no han hecho un solo recurso de queja. Importantísimo para un próximo conversatorio auspiciado por tramas.ar. Muchas gracias, doctor Gómez, y nos vamos a encontrar en la próxima, seguramente. Para fines de octubre, principio de noviembre, lo vamos pensando y nos mantenemos comunicados, Antonio. Encantado de la vida, Darío. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Y seguimos entonces en estos minutitos que nos quedan en el aire de la colectiva, entrando a nuestros comentarios finales. Así que el espacio, compañeros, lo vamos a compartir de estos momentos con Blackbird como cortina atrás, para ir calmando un poco esta intensidad que tuvimos hoy en el programa. Daniel Polaco, Luis. Un gran programa este. Me parece impresionante, quizás por ser la más cercana, esta entrevista con el fiscal, que realmente marca caminos para orientativos de la acción judicial y callejera sobre el tema ambiental. Me pareció muy, muy atrayente la propuesta. A mí me pareció muy interesante, intensivo, por supuesto. Es la primera vez que hacemos tres entrevistas en este programa de todos los miércoles, así que es algo que se puede repetir. Me quedé muy sorprendido con las declaraciones recién del fiscal respecto a algunas acciones que se pueden llevar adelante, por lo que estoy participando yo en la asamblea por un mar libre de petroleras acá en la ciudad de Necochea. Y bueno, desde ya estaría muy bueno que el próximo miércoles invitemos a esta asamblea, como le hemos mencionado, como se lo he propuesto, para que podamos entrevistar sobre el conflicto que se está desarrollando. Ya están acampando esta noche en Mar del Plata frente a los tribunales para evitar que avance la resolución judicial. Luis. Yéndome un poquito al tanto de lo que está pasando en Argentina, aunque igual sigo todos los acontecimientos, pero algunas cosas más puntuales. También yo en mis programas estoy tocando diversos temas que un poco fueron también los que planteamos hoy en este programa. Muy bien, tenemos pendiente entonces un gran desafío, armar un conversatorio con el doctor Antonio Gustavo Gómez sobre delito ambiental. Nos vamos despidiendo. Se va terminando Periodismo en Movimiento con esta suave música de Blackbird. ¿Los Beatles? No. Música andina, La Fragua, este conjunto del sur que musicalizó con sikus y otros instrumentos, instrumentalmente a los Beatles. Hasta la próxima, compañeros, hasta la próxima. Eta, chau. Eta, Graciela, chau. Muchas gracias. Hasta el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.